Andalucía, 6 de la mañana. Noticias. Se espera que hoy lleguen a España otros 2 aviones con refugiados procedentes de Kabul. Se suman a los 290 que han llegado este martes por la tarde a la base de Torrejón. Sigue, por tanto, esa evacuación de colaboradores de las fuerzas internacionales en Afganistán. Una operación que se está realizando contra reloj. El presidente de Estados Unidos ha ratificado esta noche que ese plan de evacuación se va a mantener solo hasta el 31 de agosto y no más allá. Joe Biden desoye, por tanto, la petición de los países del G7. Cuanto antes terminemos, mejor. Cada día de operaciones implica riesgo adicional para nuestras tropas. Terminar para el 31 de agosto dependerá de que los talibanes continúen cooperando y permitan el acceso al aeropuerto sin interrumpir nuestras operaciones. El Ministerio de Sanidad y las comunidades vuelven a reunirse esta tarde en medio de la expectación ante el inminente pronunciamiento que aún debe hacer la Agencia Europea del Medicamento sobre la posibilidad de administrar una tercera dosis de la vacuna. Una reunión en la que también va a estar encima de la mesa el plan que ha adoptado la mayoría de las comunidades de adelantar el pinchazo a las personas que hayan pasado la enfermedad de los 6 meses que contempla en principio la estrategia de vacunación a solo 1 o 2. Por otro lado, la Consejería de Salud ha notificado este martes que en 24 horas han muerto en Andalucía 53 personas por COVID. Es la cifra más alta de la quinta ola y se han registrado casi 2.000 contagios. En cualquier caso, la tasa acumulada sigue bajando. Se sitúa en Andalucía en 328 casos por cada 100.000 habitantes. El Gobierno ha acordado declarar zonas catastróficas en Andalucía varios municipios por los incendios que han sufrido este verano. Son Jun y Tacapileira en la provincia de Granada, el Ronquillo en Sevilla, Villa Arta en Córdoba, Tarifa en Cádiz y Bonares y Lucena del Puerto en Huelva. Se ha quedado fuera de las ayudas estatales la localidad cordobesa de Alcaracejos, a pesar de que el fuego calcinaba allí más de 620 hectáreas. La Junta ha anunciado que va a solicitar al Gobierno una inmediata rectificación. El delegado territorial de Desarrollo Sostenible en la provincia, Giuseppe Aloisio, mantiene que no se puede dejar a ningún municipio fuera, utilizando como criterio el nivel de emergencia que se declaraba durante el incendio. No entendemos si es como el gobierno de Pedro Sánchez va a luchar contra el cambio climático, si por desgracia se quemase un pinzapar en la Sierra de la Nieve o en Grazalema o un alcornocal en la Sierra Morena, al no afectar población y mantener un nivel cero, ¿no sería declarada zona catastrófica? La verdad que no entendemos. Un juzgado de Ceuta mantiene la suspensión cautelar de las repatriaciones de menores migrantes a Marruecos, así que desestima las alegaciones de la Abogacía del Estado. El Gobierno insiste en que le ampara un acuerdo bilateral suscrito con Marruecos, todo lo contrario de lo que dicen las ONGs. Quienes trabajan en Ceuta con menores migrantes señalan que la ley obliga a conocer cada caso individualmente para detectar situaciones de vulnerabilidad. Nosotros todavía no habíamos realizado ninguna entrevista, con lo cual, a nuestro entender, o sea, donde nosotros sabemos, esas devoluciones se han hecho sin hacer cada uno de los expedientes de manera individual, que es lo que pide la ley. Hoy el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, van a mantener un encuentro en el Palacio de la Moncloa para hablar de esta situación de los menores migrantes en Ceuta. Y reunión también hoy de la ministra de Educación, Pilar Alegría, con las comunidades autónomas para preparar la vuelta a las aulas, un inicio del curso que se caracteriza en esta ocasión porque los docentes están vacunados y también gran parte de los estudiantes mayores de 12 años. Tenemos hasta ahora 23 grados en Montoro, Córdoba, 21 grados en Granada, capital, y tenemos 20 grados en... Lo he apuntado, pero no lo veo. En fin, nos quedamos con los 23 grados de Montoro de Córdoba y los 21 de Granada, con capital. Con el calor que ha pasado en Córdoba, me parece estupendamente. Pues, 6 y 4 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio con Juan Antonio Jurado. Así es, y con Manuel Hernández, que está realizando, y con Olga Moya, que nos trae las noticias. Olga, tú sabes lo que me pasó a mí una vez, porque la radio en directo nos pasa prácticamente de todo, ¿no? Sí, o sea, una prisa al imprimir, bueno. Nosotros utilizamos un sistema, me imagino que el resto de las emisoras más o menos será el mismo, el E-News. Entonces yo estaba leyendo los resultados de fútbol y con el E-News. Entonces el E-News, cuando llevas un tiempo sin tocarlo, se desconecta y te echa. Desconectado, sí, por inactividad. Claro, tiene que volver a iniciar sesión. Claro, entonces estaba diciendo yo, por ejemplo, Sevilla 4, Betis 4. Vamos a dejarlo en 4-4. Sí, sí. Y ahora Barcelona 1, Real Madrid, y ¡fum!, me echa fuera. Entonces no me acordaba el tanto. Digo, Barcelona 1, Real Madrid 3. O sea, qué desastre, qué desastre. Se notó en tu voz. Se notó un montón. ¿Cómo? Vamos, lo hice aposta porque me inventé el resultado que iba a hacer. O sea, en ese momento, qué cosas nos pasan aquí en la radio. Sí. Olga, gracias por la información. Venga, de nada. Venga, hasta luego. Ustedes son los protagonistas y precisamente para ustedes trabajamos con toda la ilusión del mundo. Bueno, Manolo, desde que ha llegado hasta me ha invitado a café. No teníamos tiempo ni de ir a la máquina de café. Vamos con esos WhatsApp al 679-40-200, Andalucía. Buenos días. Buenos días, Juan Antonio. ¿Qué tal? Aquí, Juan, el fresco del barrio. Hombre, Juan, del puerto para Chiclana, 21 graditos, cuidadito con la carretera que está, como se suele decir, harineando. Está lloviendo muy finito, muy finito, claro. Muy finito. Sí, sí, resbaladiza. Cuidadito con los rebalones, que no está la cosa por broma. Bueno, pues nada, que haya un buen mes, ¿no? Ya te queda poquito. Pues fíjate. Ah, por cierto, sí, Juan, hoy dime. Me caen los 61. Hombre, por ahí, un aplauso, un cumpleaños feliz, algo tenemos que buscar. Juan, vamos a tardar un poquito, pero ahí está, por lo menos el aplauso lo tienes ya. Más llamadas al 679-40-200, bueno, más mensajes exactamente. Buenos días, Juan Antonio. Buenos días. El club de los primeros, Enrique de Córdoba. ¿Qué tal, Enrique? Aquí vamos a ver si echamos un ratito hoy. Lloviendo por la mañana, así que fresquito y a ver si terminamos prontito, nos quitamos la calor. Venga, buen día para todos. Hasta luego, un hasta saludo. Luego, hasta luego, Enrique, buen día también para ti. Buenos días, aquí el Pozadero. Aquí vamos por los llanos de Antequera, dándole rosco a 20 graditos. Ya se nota que está haciendo más fresquito. Venga, vamos a alegrar la mañana. Vamos a ello. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, fresquito, no se fíen, ¿eh? Que todavía estamos en agosto y hay meses de septiembre que luego llega el veranillo de San Miguel y otros que ya conocerán ustedes. Les son familiares. Buenos días, Cruz de los Primeros. ¿Qué tal? Manolo de Santiponce. Hola, Manolo. El pueblo más bonito de las Jarafes sevillano. Uh-huh. Camino del trabajo, 26 graditos, ya empieza a hacer calor. Y Juan Antonio, un sí. Fuerte abrazo para ti. Gracias, hombre. Y enhorabuena por tu trabajo, aunque ya te queda poquito. Bueno. Y otro fuerte abrazo para el que tiene detrás del cristal. Sí, Manolo Hernández. Hermano, Manuel Hernández. Ahí está. Que me queda poquito, no me queda, mira, madre mía. Si yo les contara a ustedes, será por programas, aquí trabajo desde luego, ahí el que queramos y más. WhatsApp, 670-940-200, vámonos, Manuel. Qué desastre. Buenas noches, bueno, regulares. ¿Qué ha pasado? Qué desastre con el pan. Se ha ido la luz aquí en la panadería, el trifásico, qué desastre. Yo sí entiendo a los feriantes, como lleva los feriantes su grupo, el estrógeno. Qué desastre. Menos mal que el día de mañana voy a preparar yo mi panadería con mi horno de leña y mi grupo, el estrógeno, para la maquinaria. Qué desastre, madre mía. ¿Cómo te vienes abajo? Tú mismo te tienes que psicoanalizar. Nada. Panadería, arriba. No viniste abajo. Y habían caído casi 60 litros en una hora y pico. No me digas. ¿Cómo bajaba la calle abajo? Parecía un río. El agua, la de gente en sus casas que entra el agua, buah. Una papelería inundada y el pueblo también. Buah. Pero ¿qué hacemos? La naturaleza. El agua es la vida. El agua es la vida y estamos hechos de un 50% y tanto, un 60% de agua. Y más. Bueno, estamos a todo esto. Estamos en el club de los... ¿Cómo es? En el club de los primeros. Y esto es Canasú. Y yo soy Paco Panero de Joda y ya está. Un saludo. a todos los primeros, a los más madrugadores. Aquí el panadero está hoy... Triste. No te viene abajo. Cuando te tiras de la cama y te tiras corriendo de tu trabajo y lo llevas todo en armonía y todo su paso, y se va y vas corriendo y lo llevas todo bien ordenado y con cosas así, pues tú verás, te viene abajo, te hunde de moral. Venga. Venga, ánimo, ánimo. Piensa, hasta luego. Piensa, ¿y lo que te has ahorrado en luz, cómo está la cosa, con la electricidad por las nubes? Ánimo, hombre, no sabíamos que habían caído tantos litros de agua en Jódar, en la provincia de Jaén. Buenos días, Cruz de los Primeros. Buenos días. Hola, soy José, director de transporte de fondo. Pues nada, deciros que desde Bujalancia, Córdoba, está lloviendo, que tengáis mucho cuidadito en la carretera. Y bueno, desearle buen día a los compañeros de seguridad y a todo el Cruz de los Primeros. Venga, un abrazo. Un abrazo fuerte, cuidadito, ¿eh? Cuidadito con la carretera. Yo estoy ya preocupado porque no sé si está lloviendo aquí y yo he traído la moto. Manolo, me vas a tener que llevar tú, no me fío yo. Con este agüilla peligrosa la moto, tres veces más peligrosa que con un vehículo, un coche normal. Buenos días, Club de los Primeros. Buenos días. Aquí Juan, el carrete de Puerto. Vamos a ver si volteamos el miércoles. Feliz día para todos los que madrugamos, para todos los compañeros y para vosotros también, la dirección del programa. Feliz día para todos y hasta mañana. Un saludo. 679-40-200, que los estamos esperando a todos. Ya saben ustedes que hay una zona en Córdoba que el gobierno deja fuera de la declaración de zona gravemente afectada, pues las 600 hectáreas arrasadas por el incendio de Alcalacejos en Córdoba. La Junta pues le pide que rectifique. Así que sin esta declaración no pueden acceder a las ayudas públicas. Están luego los seguros. Si es zona catastrófica, creo recordar que hay que recurrir al consorcio de seguros, no a las compañías. Pero, ¿qué relación tienen ustedes con las casas de seguros? ¿Se sienten protegidos? ¿Han tenido algún problema con ellas? ¿Por el contrario, han funcionado perfectamente a la hora de efectuar una reclamación? Una de las principales sorpresas que nos llevamos con las compañías de seguros es que no tenemos cobertura, a lo mejor una falta de información por parte del que nos vendió el seguro o una falta de interés por nuestra parte, leyendo las cláusulas, nos lleva a eso. Una indemnización insuficiente después de sufrir un siniestro, una cantidad que a lo mejor no esperábamos, subida de la prima sin previo aviso, retrasos en la resolución de un siniestro, en fin, que el defensor del asegurado de las compañías no funcione como debiéramos, y desde el punto de vista de las compañías, ¡ay, esos pillos que pretenden engañarlas de vez en cuando! Yo conozco algún que otro caso, y probablemente ustedes. Puede ser un tema para que nos envíen algunos mensajes hoy o mañana. 6:12 en Andalucía. El Club de los Primeros de Canal Sur Radio. Primera hora. Con Saladitos hoy abrimos. Abrimos el aperitivo, las risas de los más pequeños, una comida en familia o ese ratito en el bar. Porque abrir es nuestra forma de vivir. ¿Qué? ¿Abrimos unos saladitos? Altramuce Saladitos. Sigamos abriendo buenos momentos. Dicen que el futuro está en nuestras manos, pero también está bajo nuestros pies. La tierra, los árboles, la vida. Cuidar del entorno natural de Andalucía es tarea de todos. Porque tu responsabilidad ayuda a evitar incendios. Porque nuestro compromiso es velar por tu seguridad. Contra los incendios todos sumamos, todos ganamos. Únete a la Revolución Verde, Junta de Andalucía. Tu vida es una canción. Tus recuerdos, las fechas que han marcado tu vida, a tu gente, tienen música. La de los grandes artistas, de las estrellas consagradas, con sus curiosidades y anécdotas. Eso es lo que nos distingue. Tu vida es una canción. De lunes a jueves, en la medianoche, con Pepa Rosales. Sumérgete en Andalucía. Sumérgete en Canal Sur Radio. Primera hora. El Club de los Primeros de Canal Sur Radio. Pues estamos ya llegando a las 6:15. Este programa, qué barbaridad. va a una velocidad. Yo es que ni Manuel, ni nosotros, ni yo, a este otro lado, nos damos cuenta, somos conscientes de que han pasado 2 horas, y además con la compañía de nuestros oyentes. Vamos a recordar a los Duran Duran con View to a Kill por escoger una canción de Panorama para Matar, no sé si la recuerdan. Y es que el 23 de agosto de 1993, pues el grupo recibió su estrella correspondiente en el célebre Hollywood Walk of Fame, el Paseo de la Fama de Hollywood, de Los Ángeles, ese barrio de la ciudad californiana. En esa época, de la formación original de la banda solo quedaban 3 componentes, Simon Le Bon, Nick Rhodes y John Taylor. Precisamente en ese mismo año, Duran Duran acababan de publicar su disco homónimo, más conocido con el sobrenombre de The Wedding Album, un trabajo con el que volvieron a escalar posiciones en las listas de éxitos de todo el mundo, gracias a grandes canciones como Ordinary World o Come and Done. Duran Duran también han interpretado música para la saga Bond. En España, la película se llamó Panorama para Matar, 14ª de la serie, y además la última producción cinematográfica de este tipo, protagonizada por Roger Moore como agente 007. Meeting you with a view to a kill. Face to face in secret places. Feel the chill. Nightfall covers me. But you know. Overseas, could it be the whole of opening wide? A sacred wine, a mystery gaping inside. The weekend's wine, until we dance into the fire. That fatal. Contundente, tiene fuerza, música para despertar. Quizá lo esté haciendo en este momento, 6 de la mañana, 18 minutos, desperezándose, y ya se ha duchado, ya se ha afeitado, está ya perfectamente vestido, está en la cocina preparándose el desayuno, ese olor a pan tostado maravilloso, ese olor a café en su casa o en la cafetería. Quizá tiene una cerca favorita de casa, ya ha cogido el coche aparcado, espero que no en doble fila, para tomar café en algún otro lugar y dentro de un ratito pues ponerse al trabajo, manos a la obra. Pues para todos ustedes se hace este programa recogiendo canciones como esta, que desde luego yo creo que echan una mano importante para comenzar con buen pie el día, para los madrugadores en Andalucía. Duran Duran, A View to a Kill. Los madrugadores que son más meticulosos, que tienen menos riesgo de depresión, que pueden ser más simpáticos, elementos que los caracterizan y que además hemos ido recogiendo por aquí. Son más productivos, no le dan al botón de repetición de la alarma, esos 5 minutitos famosos. Y los estudiantes que madrugan parece que sacan incluso mejores calificaciones a la hora de los exámenes. Bueno, pues no está mal madrugar, y además, si, como decimos de vez en cuando, quien madruga ya se sabe, pues miel sobre hojuelas. Cristina es especialista en las relaciones que existen entre el cerebro y la conducta, tanto en sujetos sanos como en los que han sufrido algún tipo de daño cerebral. Cristina es neuropsicóloga y estuvo con nosotros la pasada temporada junto a Charo Padilla. Pues mira, yo soy neuropsicóloga. Lo digo lentito porque es un oficio que no es muy conocido, la verdad. Soy psicóloga, pero me especialicé en esta rama de la psicología. Pues mira, yo trabajo en Huelva en la Asociación de Esclerosis Múltiple y Centro de Rehabilitación de Enfermedades Neurológicas. Y como es muy largo, pues le decimos a Democren. Ah, es más fácil. Democren, sí. Cristina, ¿por qué elegiste este trabajo? Pues mira, por un tema personal. Ya, yo estaba en la carrera y la verdad estaba más perdida que barco largo, porque siempre en los últimos años ya te tienes que decidir, no sabes muy bien qué especialidad coger. Entonces, mi abuela por aquella época enfermó de un accidente cerebrovascular. Había médicos que muy bien, pero había muchos médicos que con la cosa de que era mayor, pues no le daban la relevancia que... no le daban la importancia que tenía que tener. Entonces eso me hizo pensar mucho en esa época, y coincidió que hubo un profesor que habló de la neuropsicología, que en realidad la neuropsicología es una de las ciencias de la neurología y de la psicología, donde se trabaja con el cerebro. Y era justo lo que yo estaba explicando, cosas de las cosas que yo veía en mi abuela, y digo, bueno, pues si me dedico a esto y le doy un papel y una relevancia y un respeto a esas personas que necesitan ayuda, dándole su lugar. Una persona mayor, una persona de una edad, no puede estar desplazada solamente por la edad. ¿Y cómo trabajas con estas personas? Pues mira, yo trabajo principalmente desde jóvenes hasta mayores, y me viene de todo. Mi especialidad, una de mis especialidades es que yo soy múltiple, que por eso estoy en la asociación. Pero bueno, me puede venir ictus, me viene en Parkinson, me viene Alzheimer, me viene un traumatismo, en fin. Entonces esta persona se le valora, yo le hago una valoración y veo qué áreas del cerebro están más afectadas, qué menos, etcétera. La conducta, las emociones, todo lo que abarca el cerebro. Cuando ya tengo una visión general, pues yo normalmente siempre trabajo y trabajo con un equipo de profesionales. Porque te puedes imaginar, fisioterapeuta, logopeda, una compañera psicóloga cuando hay una afectación emocional en perfil de paciente o en la familia, que casi todo lo que trabaja es con la familia. Entonces, cuando yo tengo una visión general, yo me encargo más de trabajar los problemas de atención, de memoria, algunas partes del lenguaje que me puedo dedicar, porque el resto tiene que ser logopeda, ayudar a la familia para la regulación de conducta, así. Veo al familiar mal porque, bueno, ten en cuenta que son personas que en un momento, y familias que en un momento de su vida, cambia 180 grados todo. Claro, de un día para otro. Uno que se le diagnostica una enfermedad, otro que le ha dado un ictus, otro que ha tenido un accidente de tráfico, y ya la vida no es igual que antes. Personalmente, ¿cómo te afecta? Porque, hombre, ayudar a los demás es muy, muy, muy gratificante, pero sí. ¿Uno se lo lleva a casa? Hombre, al principio cuando empiezas a tener tus propios casos, sí. Luego ya te ayudan mucho los pacientes, porque como los ves habitualmente, ves más a la persona que al problema, al daño neurológico. Pero si hay, aunque tú lleves muchos años trabajando en esto, hay casos que por alguna circunstancia sí te toca. Por ejemplo, ¿recuerda alguno? Uno de los primeros, porque ahora hay otro, pero ese lo quiero reservar por el tema de protección de datos. Sí. Pero hay uno de hace mucho tiempo que ese me impactó un montón. Lo que pasa es que cuando te impacta, en este trabajo te da un burdo corazón y lo que te hace es entregarte de más, que por eso te tienes que proteger, porque te vuelcas más. Era una chica muy jovencita que tuvo la grandísima mala suerte de que en el parto tuvo una infección y dio en el cerebro. Tú imagínate, una familia, una pareja que llevaba un tiempo junta, que sabía que la embarazada estaba ilusionada con su bebé, unos padres loquitos con su nieto que iba a venir, y de pronto le dan la noticia que ha habido una complicación en el parto y que ha habido una infección en el cerebro, y que bueno, que están haciendo lo posible, que no sabemos qué secuela va a tener. Eso es lo que te dicen. Y un bebé que nace sano y te lo ponen en los brazos. Madre mía. Total, las secuelas que le quedó fueron muy graves. En silla de ruedas, no podía hablar, una espasticidad, que es como un engarrotamiento excesivo de los músculos, y una persona súper joven. Qué horror. Con un bebé que las únicas personas que lo podían cuidar eran sus abuelos y el padre. Con una pareja que llevaba tiempo, pero que era muy joven. Entonces te quedaba, si que yo me pongo de parto, se me complica la cosa. Y yo al día siguiente me despierto en un cuerpo que no me funciona. No. Era para volverse loco. Desde luego, nos queda minuto y medio, 20 segundos para que me cuentes por qué a las 5:58 estás despierta tan temprano. Pues mira, yo siempre estaba en la universidad, me pasaba, yo encima de levantarme muy temprano para hacer las cosas. Yo cuando llego a casa a las 8, a las 9, a las 10, yo estoy reventa. Y a mí no me entraba nada, ni de ponerme a limpiar la cocina, ni de ponerme a limpiar el salón. Entonces yo me pasa al contrario. Yo si me levanto a las 5 o así, yo tengo mucha más energía, preparo todo lo más importante y luego ya me pongo a ver mi serie de desayuno y ya luego me preparo para irme al trabajo. Ha sido un placer, Cristina, hablar contigo. Nos duele en el alma tener que decirte hasta luego, porque no adiós, porque volveremos a hablar otro día. Y gracias por estar igualmente con nosotros. Claro. Y muchas gracias por tu programa. Gracias. Que me gusta mucho que seas objetiva en las noticias y no sensacionalista, y de ese positivismo con toda la gente que nos llama, que te llama. Sí. Y tú con tu forma de ser. ¡Ay, qué maravilla, hija! La verdad es que el positivismo lo ponéis vosotros. Un beso muy grande. Un beso grande. Adiós. Ay, mi Charo Padilla, que le quedan muy poquitas vacaciones, pero verán ustedes, yo a Charo la conozco, yo no sé cuántos años hará, Manolo, 30 años, yo no me acuerdo ya, son tantos años ya aquí que ni idea. Bueno, pues es que ella adora la radio, la vive intensamente. Entonces, fíjense ustedes que al principio, cuando se marchó de vacaciones, seguía yo recibiendo WhatsApp de ella, estando ya de vacaciones, ¿eh? Y está seguro deseando volver y compartir con ustedes, pues, estas horas tan tempraneras en Andalucía, porque nos gusta sentirnos útiles y darles calor, compañía, alegría en la mañana, que de eso se trata en un programa despertador como este, que tiene a sus oyentes como principales protagonistas, con llamadas, con mensajes como este. Hola, Juan Antonio, buenos días. Soy Almudena de Aranjuez. Hola, Almudena. Me ha encantado ir a Juanita Reina. Me encantan ella y Marife de Triana. Así que nada, desde aquí también, por si no vuelvo a escribiros, a hablar, que me ha encantado agosto contigo, ¿vale? Se ha hecho un programa muy ameno, muy bueno, y bueno, los madrugones han sido más livianos. Y yo como Olga, pues descontando, aunque aún a mí me quedan todavía 2 semanas. Pero bueno, ya queda menos para que baje para allá. Venga, un besazo, tener buen miércoles. Un beso, Almudena, muchísimas gracias por tus amables palabras. Pensar en el flamenco es tener una figura concreta en mente, una bailaora vestida con un traje de gitana. Sí, sí, nada de faralaes ni historias. El traje es traje de gitana de toda la vida, haciendo un movimiento de mano. Es indiscutible el papel de la mujer en ese flamenco. Ese arte tan genuino que nació en casa, más concretamente en fiestas y reuniones privadas que se celebraban en las casas de familias gitanas. En este ambiente tan festivo, la mujer, que ya tenía un papel importante dentro del hogar, empezó a ocupar su puesto dentro del flamenco. Así era habitual que las figuras femeninas se arrancasen a bailar o a cantar en esas improvisadas juergas flamencas. Manuel Curao, buenos días, a la paz de Dios. Flamenco. La mujer ha tenido una presencia destacada en la historia del arte flamenco. Pero aunque este hecho es ampliamente reconocido, no se ha hecho hasta estos días un análisis exhaustivo y objetivo acerca de los valores artísticos que las mujeres han aportado al mundo jondo. Se menciona, eso sí, que tal o cual cantaora o bailaora ha generado una escuela o ha creado un estilo de cante, pero no se mencionan valores más profundos e intangibles que ellas le han comunicado al flamenco. Es la mujer la que cría a los hijos, de modo que es su voz la que escuchan cantando por primera vez en su vida, cuando, por ejemplo, son mecidos al ritmo de alguna nana de forma flamenca. Luego esto resulta determinante para ciertos niños que de mayores se transformen en artistas. Además, hay que recordar que el flamenco en sus comienzos era cosa de hombres y las mujeres que querían hacerse un espacio en ese mundo artístico debían ser como ellos. Por suerte, la sociedad se ha ido modificando y esa realidad ya pertenece al pasado. We'll be right back. Andalucía, 6:30 de la mañana. En Canal Sur Radio, Primera Hora. Buenos días, si acaban de llegar justo en este momento a Primera Hora, Canal Sur Radio, les contamos las noticias en formato de titulares para mantenerlos al tanto de todo lo que está sucediendo. Les contamos que Salud calcula que a mediados de septiembre estará ya vacunado el 90% de la población mayor de 12 años y así se alcanzará la inmunidad de grupo. Para lograr ese objetivo faltan por vacunar 1 millón de andaluces todavía. La quinta ola de la pandemia arroja el día de mayor letalidad, desgraciadamente, con 190 fallecidos por COVID en España. De ellos, 53 en nuestra tierra, en Andalucía. Aunque bajan los contagios, también es cierto, y la tasa de incidencia también cae en nuestra tierra, a 328 casos por 100.000 habitantes. Gobierno y comunidades autónomas evalúan hoy la evolución de la pandemia. La tercera dosis de esa pandemia es uno de los asuntos sobre la mesa, a la espera de que la Agencia Europea del Medicamento adopte una recomendación común al respecto. La ministra de Educación se reúne con los consejeros autonómicos para preparar la vuelta al cole, la vuelta a las aulas. La Junta propone clases presenciales, salvo en las zonas donde se detecte riesgo extremo de contagio. Encuentro de Pedro Sánchez y el presidente de Ceuta en la Moncloa para buscar soluciones para los menores marroquíes que siguen en la ciudad autónoma. Un juzgado de Ceuta ha ratificado la suspensión de las devoluciones. Y el gobierno deja fuera de la declaración de zona gravemente afectada las 600 hectáreas arrasadas por el incendio de Alcaracejos en la provincia de Córdoba. La Junta le pide que rectifique. Sin esta declaración no pueden acceder a las ayudas públicas. Y Andalucía planea una nueva rebaja del impuesto de sucesiones y donaciones para reducir así los tributos que ahora pagan los hermanos, tíos y sobrinos que heredan. Las arcas públicas dejarán de ingresar 329 millones por este impuesto. El turismo nacional se salva, o salva al menos el mes de julio. Aquí en Andalucía la comunidad se aproxima a las 5.200.000 noches de hotel. Pernoctaciones en nuestra tierra, cifra que supone un incremento del 100% respecto al mismo mes, pero del año pasado. Y ha muerto a los 80 años Charlie Watts, el batería de los Rolling Stones. Exquisito, elegante y amante del jazz, fue una pieza clave de la legendaria banda de rock británica, que además sigue en activo. Y a esta hora conectamos de nuevo con la Agencia Estatal de Meteorología, porque Iván Albizu, otro madrugador, está dispuesto a contarles qué nos espera en lo que al tiempo se refiere en esta jornada de miércoles 25 de agosto. Iván, buenos días. Buenos días, otra jornada marcada por el sol y el calor en Andalucía, con intervalos de nubes medias y altas. De cara a la tarde no se descartan chaparrones tormentosos ocasionales con mayor fuerza en el tercio oriental, y en cuanto a las temperaturas en descenso, a pesar de que contamos todavía con valores de 35 grados en horas centrales en Córdoba, 34 se alcanzarán en Granada, 32 en Jaén, en Sevilla, 30 en Almería, 28 en Huelva, 27 en Málaga, 25 en Cádiz. El viento soplando de levante en la costa almeriense, con rachas fuertes y de componente sur en el resto del territorio. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Primera Hora. A vosotros, agricultores y ganaderos, que sabéis qué tiempo va a hacer con solo mirar al cielo, que entendéis el idioma de los animales y que hacéis posible que los alimentos lleguen a la mesa. A vosotros que no tenéis horarios y que lucháis contra sequías, tormentas y heladas, es el momento de asegurar vuestro esfuerzo. Como cada año, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación subvenciona los seguros agrarios para ayudar a miles de familias como la tuya. Asegura tu esfuerzo, asegura tu futuro. Gobierno de España. ¿Sabes que vender online puede ser tan fácil como freír un huevo? Únete a Compra del Sur, el marketplace con carácter andaluz. Más de 250 comercios ya lo han hecho. Hasta el 31 de diciembre participar no cuesta nada. 0% en cuotas, 0% en comisiones y todo nuestro apoyo. Vender es muy fácil. Registra tu comercio ya en info.compradelsur.es. Un proyecto impulsado por Endesa y la Fundación Cámara de Comercio de Sevilla. El Mirador de Andalucía. Las noticias de la jornada, la última hora del deporte, las entrevistas de interés. La actualidad que buscas la tienes en El Mirador de Andalucía. De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, con Francisco Ramón. Sumérgete en Andalucía. Sumérgete en Canal Sur Radio. Pues amigos míos, en 26 minutos exactamente, casi 25 quedan segundos, 6:34 en Andalucía, llegaremos al final de nuestro tiempo y estará con ustedes Carmen Rodríguez con la primera entrega, con espíritu informativo absolutamente, a partir de esa hora para contarles todo lo que ha sucedido y está sucediendo en este momento dentro y fuera de Andalucía. Y ahora nos centramos en nuestros oyentes, nuestro principal activo. Estamos aquí por y para ustedes, no les quepa ninguna duda. Tanto quien les habla, Juan Antonio Jurado, como Manolo Hernández, ese enorme realizador en todos los sentidos, un 85 de realizador que se dice pronto, y un maestro y un veterano de esta casa. Vamos con ello, Manolo. Buenos días para el club de los primeros. Buenos días. Los madrugadores. Sí, señor. Aquí vamos camino de Cumbres Mayores. Uh-huh. Tomar fresquito de la sierra. A ver cómo se nos da el día hoy. Tened cuidadito que están cayendo unas pequeñas goteritas. Cuidadito. La sierra, la carretera se humedece. Venga, que tenáis buen día. Un saludo para mi amigo el Gorrilla. Tengo afición de trubero y me gusta la poesía. Y le digo al mundo entero que visita Andalucía por tanta gracia y salero que tiene la tierra mía, con sus jamones de bellota y su aceite de primera. Será la envidia de Europa y de España la primera, porque Andalucía es otra y no la que antes fuera. Con su extensión de olivares que tiene mi Andalucía y Loja con sus manantiales, pueblo de categoría. Yo mi infancia la he vivido siempre guardando ganado. Al colegio nunca he ido y mucho menos al privado. Lo poco que yo he aprendido, la vida me lo ha enseñado. Granadino yo nací, mi pueblo se llama Loja, donde pasa el río Genil. Y nuestras joyas más hermosas, la Alhambra y el Albaicín. Rafael Cobo se despide, que no me puedo alargar. Pero este poema sigue y algún día diré más antes de que se me olvide. Compañeras y compañeros, a todos muy buenos días. ¡Viva el club de los primeros y viva siempre Andalucía! Eso, Manolo, hombre. Un aplauso a nuestro rapsoda, Rafael de Loja en Granada. Rafael, esto es para ti, hombre. Escúchalo, disfrútalo. Hombre, qué maravilla. Si es que anima a cualquiera. Gracias, Rafael, gracias. Buenos días. Buenos días. Otro dedito más para trabajar. Sí, señor. Un fuerte saludo para todos ustedes. Para el club de los primeros. Y nada, ya ahí vamos. Hay que tener mucho cuidadito porque están cayendo unas gotillas de agua por aquí, en la zona de Cádiz. Mucho cuidadito con el agua. Que los coches patinan y no nos damos cuenta. Venga, un saludito. Hola, buenos días, Juan. Hola. Soy Rafael Ponce, del Alcalá. Bienvenido, Rafael. Estaba trabajando en el Liguerón, haciendo gaviones. La gente de su casa. Soy primerizo. Una papelería. Venga. Pues nada. Eso como dice Charo, a correr la voz, ¿eh? A correr la voz. Buenos días al club de los primeros. Buenos días. Campo, de frutería del campo. Bueno, pues vamos a ser miércoles. Sí, señor. Y vamos todos arriba. Que queda ya 2 días para el fin de semana. Y yo cojo las vacaciones hoy. ¡Hombre! Otra edita, pero lo voy a aprovechar. Así que, señores, hasta el lunes día 30. Un abrazo para todos y cuidadito en la carretera, que lo importante es volver, acordarse, volver. Eso de coger vacaciones, pues no sé si se merece un aplauso o una fanfarria, pero vamos, de cualquier manera, a aprovecharlas al máximo, a tope, aunque sean pocos días, eso no importa, hay que saber disfrutarlos con todo el corazón, con toda el alma. Juan Antonio, buenos días. Buenos días. Saludarles nuevamente. Lo mismo digo. Les cuento que están dándome un viajecito por Madrid, visitando los pueblitos muy hermosos. Y Toledo, precioso, me encanta la catedral, todo precioso, porque un ejemplo que hayan guardado la arquitectura natural de esta ciudad. Y Juan Antonio, gracias por contarnos algo que no sabíamos. Entran a trabajar a las 11 de la noche. Y sí, pero que hace su vida normal. Eso es una jornada muy larga también. No, pues los hay peores, ¿eh? También, pues, Juan Antonio, me gustaría también hacer algo más. Vemos el cotilleo. ¿Cuáles son sus aficiones? ¿Qué deporte le gusta? 600 hectáreas arrasadas por el incendio de Alcalacejos en Córdoba. Perdona que te haga estas preguntas, pero es que soy muy cotilleo. Bueno, habrá momento, imagino, de aquí al viernes para contestar alguna de ellas, pero ahora mismo tienen preferencia de paso los oyentes, amiga mía. Gracias, buenos días, Antonio. Hola, soy Luis. ¿Qué pasó, Luis? Vigilante de Marbella, camino de Málaga. Acabo de terminar mi servicio. Pues a descansar. Gastadito todo el mundo en la carretera, que está ahí mucho loco. Y saludo al compañero que ha llamado de transporte. Y buen servicio para todos los compañeros que estén trabajando. Un saludo para todos. Adiós. Buenos días a todos. Ya estamos a miércoles, a mitad de semana. Qué energía, así me gusta. Aquí Diego, de Ronda, dirección Puerto Banús, con el camión de Alipenza, un cacao. Usted el camión de los Picapiedras, pero bueno, ahí vamos. Venga, un saludito, nublado. Esto no marca temperatura, no se lo cará. Mucho frío, fresquito, bueno. Ya se va acercando fresquito, gracias a Dios. Cuidadito con la carretera todo. ¡Vamos, que ya queda menos! Agosto, frío en rostro. Bueno, el camión será el de los Picapiedra, pero digo yo que llevarás la pegatina de la ITV, por lo menos, ¿no? Si no, ruina, desde luego que sí. Buenos días, Juan Antonio. Hola, buenos días. Club de los primeros. ¿Qué tal está? Pues, Mari Carmen, de Loja. Aquí, 24 grados. ¡Uf, qué calor, de verdad! Pero, nada, aquí dando el callo en el mes de agosto, que los que trabajamos en el mes de agosto... somos un poquito más valientes. Trabajar en el mes de agosto es difícil. Bueno, Juan Antonio, y el mes de julio también. Ya te queda poquito, pero a mí el mes de agosto se me ha pasado volado. Muchas gracias por ser como eres y me encanta cómo haces el programa. Ay, muchas gracias. Y ya está, y esto no es una despedida, es una hasta luego. No, que va, ni mucho menos. Y que me lo pasaba muy bien. Qué estupendo. Venga, me alegra oír eso. Un saludo y que tengáis un buen día. Esperamos que aquí programas hay los que queramos y más, ¿eh? O sea, que no se preocupen, que viene la jefa ya a su programa, que es este, ya lo ha construido con todo el mimo, con todo el cariño hacia nuestros oyentes. Y habrá otros instantes para encontrarnos, ¿eh? En antena, en Canal Sur Radio, en RAI o incluso en nuestro podcast, en el internet, en nuestra página web. Vamos con una visita precisamente a otro de los monumentos que, si no conocen, deberían hacerlo en breve. Vamos a situarnos, vamos a experimentar un emocionante viaje en el tiempo hacia el medievo. Sus torres, sus almenas, las mazmorras, el patio de armas, su capilla hexagonal nos transportarán a otros siglos y conoceremos en primera persona raíces de la historia de Andalucía. En el valle medio del Guadalquivir, con Sierra Morena al norte y la Campiña sur, se encuentra Almodóvar del Río en Córdoba, con su correspondiente castillo que visitamos. El castillo de Almodóvar es una fortaleza militar de origen árabe que se yergue sobre una colina de unos 200 metros de altura. Alfonso Luna se dedica a enseñarlo y es descendiente de aquellos que ayudaron a restaurarlo. Mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo han estado en ese castillo desde que empezaron a restaurarlo. Y es porque gracias a la restauración llevada a cabo por el propietario anterior del castillo, que era el conde de Torralba, don Rafael Domínguez, a principios del siglo XX. Se levanta junto al río Guadalquivir, que en su época de esplendor era navegable por pequeños barcos de ribera. En aquella época tiene lugar la historia de Zaida. Y hay un hecho muy importante en el año 1091, pues que hay una princesa en Córdoba, que era Zaida, que estaba casada con el príncipe Fahd al-Mamun. Y este hombre, pues, tiene la desgracia de que muere luchando contra los almorávides, y la mujer esta, pues, se sobresalta, se despierta en aquella noche del 28 de marzo de 1091, creyendo que algo había ocurrido. Efectivamente, muere este hombre en las calles de Córdoba y ve, se asoma por las almenas esta señora, y debe venir en la noche de luna llena de 28 de marzo, pues debe venir un caballo blanco de Córdoba hacia Almodóvar. Se corrobora de que muere su marido, y claro, esta mujer al día siguiente la ponen, la conquistan el castillo, los almohadas, y la meten presa y tal, y al final, bueno, pues esta mujer, pues parece ser que cada 28 de marzo muere en la mazmorra del castillo, pero por los habitantes del pueblo muere su físico, no su espíritu. porque cada año se oían ruidos, gemidos que provenían del castillo. Y los habitantes del pueblo, pues algunos corrían, ¿no?, se sobresaltaban y no querían salir de su casa y pasear por las calles empinadas y oscuras. Fue conquistado por Fernando III el Santo y durante años sometido a reformas por parte de los reyes castellanos. En él llegó a vivir Pedro I y durante su reinado estos muros custodiaron los tesoros de Castilla después de llevados a Sevilla por medio del río. También vivió en él Enrique II. A partir del siglo XV, este castillo, al ser reconquistada toda la península, comienza a deteriorarse progresivamente y estuvo a punto de desaparecer. En 1900, su propietario en ese momento, Rafael de Maisieres, decimosegundo conde de Torralba, comienza la reconstrucción del edificio. Y entonces él pone manos a la obra y de todos los conocimientos que había obtenido en su largo viaje, incluso completa la vuelta al mundo, pues se pone mano a la obra, contrata a un arquitecto muy afamado en aquella época, que era Adolfo Fernández Casanova, y le propone la restauración del castillo, ¿no? Una empresa que durante 36 años dio trabajo y prosperidad al pueblo. Todo era a base de esfuerzo humano de muchas personas, y bueno, pues con poleas, con cuerdas, buscándose la forma más rudimentaria para subir estas pesadas piedras a lo alto de las torres, ¿no? La verdad que afortunadamente no hubo ninguna desgracia personal. Hoy en día es posible visitarlo, conocer el castillo, el patio de armas, la torre redonda, la capilla de la Virgen del Rosario, patrona de Almodóvar del Río, y por supuesto, la torre del homenaje. La torre del homenaje es una gran torre albarrana de 33 metros de altura y está separada del recinto fortificado. Eso es lo que hace más destacable. Bueno, el castillo está abierto todos los días del año, excepto Navidad, 25 de Navidad y 1 de enero. Tenemos también una taberna abierta al público los fines de semana. Si te quiere tapear o comer, incluso si es en la terracita mirando hacia poniente, es precioso. Guadalquivir, con Antonio Catoni. Buenos días y feliz miércoles a todos. Soy Estíbaliz desde Guillena. Nos vamos ya a echar un ratito, 26 grados ya, a las 6 y 20 de la mañana, que tiene mandanga, que ya tiene una esa sensación pegajosa en la piel, que yo no sé la calor que va a hacer hoy, pero que bochorno vamos a tener tela. Así que nada, ánimo a todos los curritos de Andalucía. Sí, señora. Vámonos. Vámonos al deporte, precisamente, la Vuelta Ciclista a España, que continúa en Andalucía, hoy 25 de agosto. Este miércoles se recorrerán 133 kilómetros entre Antequera y Valdepeñas de Jaén. Meta además en alto de nuevo, que puede alterar la clasificación general. Y los Juegos Olímpicos, Juegos Paralímpicos, que echan a rodar tras la ceremonia inaugural que contó con la canaria Michelle Alonso como primera abanderada española con discapacidad intelectual en unos Juegos. España estará representada por un total de 142 deportistas que han logrado plaza en 15 de las 23 disciplinas del programa de competición. Atletismo, baloncesto en silla de ruedas, ciclismo, fútbol, judo, halterofilia, natación, piragüismo, remo, taekwondo. En fin, toda la actualidad del deporte llega ahora a Canal Sur Radio con los más madrugadores de Andalucía junto a Carlos Gonzalo. Hola, ¿qué tal? El de ayer fue un día de presentaciones en el fútbol andaluz. Por un lado, el líder de primera, el Sevilla, colocaba ante los medios de comunicación a su última incorporación, Rafa Mir. Lo que quiero es demostrar el futbolista que soy. Eso, como tú decías, tengo muchos años, ¿no? La pena que no me haya firmado más Monchi. Y bueno, trabajaré, daré el máximo y... ¿Y qué más cosas tenemos que contar a esta hora de la mañana? Antonio Camaño, muy buenas. El danés Thomas Delaney ya se encuentra en Sevilla después del acuerdo alcanzado en el día de ayer con el Borussia Dortmund por una cantidad que va a superar ligeramente los 7 millones de euros. La operación se cerraba cuando comenzaban a aparecer rumores sobre la posibilidad de que el Aston Villa pudiera realizarle una oferta al club alemán. Finalmente se ha llegado a un acuerdo en una cifra más o menos equidistante entre lo que solicitaba el cuadro alemán, unos 10 millones, y lo que ofertaba Monchi, unos 4 en la primera oferta. El jugador se encuentra ya en Sevilla, va a pasar el reconocimiento médico y en las próximas horas, próximos días, va a ser presentado como nueva incorporación del conjunto conjunto hispalense. El Cádiz, por su parte, presentaba al delantero rumano Florin Andone, que llega cedido desde el Brighton inglés. Yo creo que lo que más me atrajo del Cádiz fue el cariño constante que me han mostrado, porque es un equipo que es muy trabajador, un equipo muy, muy peleón, un equipo con mucha intensidad, un equipo que tiene un estilo muy, ya muy, muy definido, digamos. Y en el Granada escuchábamos en rueda de prensa a Rubén Rochina. Sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, creo que la última temporada pasada creo que ha sido la que mejor me he encontrado, la que menos, seguramente menos lesiones he tenido. Y al final, como tú dices, yo creo que cada vez la edad se va alargando más, ¿no? Creo que todo es mucho más profesional, los jugadores nos cuidamos muchísimo más. Todo eso hace que se permita alargar. Carlos, Gonzalo y toda la actualidad deportiva. 10 minutos para el final de nuestro programa de este miércoles 25 de agosto. A partir de las 9, Barto Martos inaugura la programación de la mañana en esta última semana de su programa. Vamos a ver, vamos a escuchar más que ver, un anticipo de los contenidos de hoy. Hola, Barto, buenos días. Hola, Juan Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo para ti. ¿Cómo andas? Y para los componentes, los integrantes de este club de los primeros de primera hora. A las 9 comenzamos la mañana del verano, de 9 a 1, tú lo sabes, ¿no? Bien, te voy a contar un poco de qué vamos a hablar hoy. Seguro que todo el mundo ha visto y ha escuchado o ha leído la noticia de ese GPS que ha llevado a unos turistas franceses hasta encallar en la arena de una playa en Llanes, en Asturias, ¿vale? Yo, después de ver varios anuncios, a mí me han insistido unos amiguetes y me he comprado al final el aparato este que anuncian que es, que lo pone en los coches, que te dice por dónde ir a los sitios. ¿Cómo es? ¿Qué me dice a mí por dónde ir a casa a mis padres? Que llevo toda la vida yendo, por Dios. Eso no hace falta decírmelo. Y además me ha quitado la intimidad de los momentos en que yo me monto del coche solo. A veces voy con mi mujer, pero a veces voy solo. Me meto en el coche y ya me pone nervioso, porque el otro día entro en el coche, gira a la derecha. Digo, pero espérate que arranque, por Dios. Es que en cuanto me ve la cara me empieza a dar órdenes y ya me pongo. El otro día iba con mi hija y al rato dice el GPS, a 2 kilómetros gire a la derecha, dice mi niña, papá, pipí. Digo, no, no te puede aguantar, a 1,5 kilómetros, digo, un momento, que hablo con la chiquilla enseguida. ¿Qué te pasa? Y que no me puedo aguantar, digo, es que como paremos se va a enfadar. No puedo aguantarme, digo, bueno, voy a negociar, a ver. Mire, es que la niña que se está haciendo, gire a la derecha, digo, méate que no cede. Vamos a preguntarle hoy a los oyentes por su sentido de la orientación. Sí. ¿Te orientas bien? ¿Tienes algún truco para orientarte? Yo me defiendo. Te has perdido una vez y ha sido un auténtico desastre, ha acabado en la playa de la arena. ¿Te gusta preguntar o no te gusta nada preguntar? ¿Te guías todavía por los mapas antiguos, esos mapas de papel que teníamos que se desplegaban en los coches? ¿Te orientas bien en las ciudades pero mal en un centro comercial o en el parking de un centro comercial? En fin, vamos a hablar hoy del sentido de la orientación y de las pérdidas, ¿no? ¿Cómo nos perdemos o no nos perdemos? Vamos a tener, como siempre, lunes, miércoles y jueves, hoy miércoles, las historias olímpicas con Hugo de Veró, Dolor y Gloria. Conoceremos la vida de un atleta de los Juegos Olímpicos. Hablaremos con el actor Carlos Olaya. Creo que, como decía Fernando Fernán Gómez, tenemos que saber muy bien cuál es nuestro papel en la vida. Y eso es lo que van a hacer los hombres, apartarnos, ceder ese rol de protagónicos que queremos siempre llevar adelante, aceptar ser secundarios. Yo soy actor secundario y la verdad es que paso de maravilla. Contaremos a los oyentes un proyecto del Hospital de la Costa del Sol de aquí de Marbella, ¿sí?, que siempre está innovando en cuanto a pedagogía y a soluciones para hacer llegar a los ciudadanos lo importante que es el tema del sol. El proyecto se llama Soludable. Vamos a hablar con la responsable de la unidad de dermatología, la doctora Nuria Blázquez. Estaremos con los compañeros de A Toda Costa para saber de qué van a hablar esta noche, qué nos van a enseñar esta noche, y tendremos, como no, la actualidad presente en nuestro programa. Como siempre. Nos acercaremos, dentro de las propuestas de Sumérgete en Andalucía, hasta el Festival de Folk, de Música Folk de Jódar, en la provincia de Jaén, que lleva nuestro querido Jesús Barroso. Y estaremos en una exposición en la Sala de Galería en Puerto Sherry. Tendremos la información deportiva y luego en la última hora, como siempre, el recorrido que hacemos por los centros de producción de Canal Sur en toda Andalucía para conocer las noticias más cercanas, las cosas que están ocurriendo o van a ocurrir durante esta tarde-noche. Así que es lo que tenemos para hoy. No sé si te parece bien. Me ¿no? parece estupendamente, muy densamente. Todo, ¿no? Como una friturilla variada de pescadito bueno, ¿vale? Os esperamos a todos y a todas a las 9 de la mañana del verano, aquí en Canal Sur Radio. Que tengáis un buen día. Muchas gracias. Lo mismo digo. En 6 minutos, a las 7 de la mañana, amigos míos. Este es Barto, que está a partir de las 9 y por la tarde, el Yuyu José Guerrero con Charo Pérez. Charo, cuéntanos, adelántanos contenidos de hoy. Buenos miércoles al Club de los Primeros. Mitad de la semana y en la tarde del verano vamos a repasar el año 2007 y toda su banda sonora. En nuestro recorrido por Andalucía haremos una parada en Sabiote, en Jaén, para luego dar un salto hasta Bélgica con una granadina que nos va a contar el porqué y su día a día en este país. Entre los pringaos del verano tenemos a un nuevo aspirante cuya labor consiste en que los turistas disfruten, entre otras, de actividades como visitar el castillo de Santipetri en San Fernando. Tendremos a Nolasco con motivo de su concierto, el que va a ofrecer junto a Diego Carrasco y Rojas en el festival Rota es Música este próximo jueves. Cada uno tiene que buscar su propio sello, su propio camino, ¿no? Las comparaciones son odiosas en muchas ocasiones y después el hecho de compararse también es odioso, ¿no? Empecé haciendo percusión porque era lo que más a mano me acogía, como quien dice, ¿no? Y comencé tocando la batería en un grupo, después continué haciendo percusiones en otra banda ya más afín a la música que estoy haciendo ahora, en la que hacíamos también flamenco así fusionado, ¿no? Tipo aquí con Veneno, ese tipo de en esa onda, ¿no? Y entonces pues ahí comencé haciendo percusiones y después uno de los días canté y a raíz de ese día que canté pues ya la gente me pedía que siguiese cantando, que poco a poco fui ya poniéndome en el micrófono, ¿no? Dentro de esa banda hasta que ya monté mi propia banda, ¿no? De talento palpitante y un perfume que no cesa aumentando su corriente. Que sea su grandeza. Y para acabar, los oyentes tomarán, como siempre, la palabra. Los protagonistas de Regreso al Futuro regresan al DeLorean para una sesión fotográfica. Un momento, Doc. Oye, ¿me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean? Yo creo que si vas a construir una máquina del tiempo en un coche, ¿por qué no hacerlo con clase? ¿Dónde estamos? ¿Cuándo estamos? ¿Vamos a descender en Hill Valley, California? A las 4:29 de la tarde del miércoles 21 de octubre del año 2015. Y ello nos ha llevado a preguntaros lo siguiente. Si pudierais viajar al futuro, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué os gustaría hacer? Y si viajaras al pasado, ¿qué acontecimiento histórico os gustaría ver o cambiar? La tarde del verano, de 3 a 7 aquí, en Canal Sur Radio. Si es que se nos queda pequeño el programa, 2 horas es poco. No sé, tenemos que hablar con el jefe, a ver qué nos cuenta, ¿eh? Dejarlo en 3 horas, en fin, ya veremos. 679-40-200, hay un montón de WhatsApp, no nos va a dar tiempo a escucharlos todos, pero haremos lo que podamos, con calzador, venga, si es necesario. Buenos días, Club de los Primeros. Buenos días. Camino de la línea, 20 grados y lloviendo. Cuidadito en la carretera, saludos. Qué voz más bonita tienes, un beso. Hola, buenos días, Vicente de aquí de Aroche. Hola, Vicente. Felicita a mi mujer que cumple años hoy, que va para Diálisis y para Río Tinto. Y que cumpla muchos más. Y usted que lo vea. Y decirle que la quiero mucho. Olé. Un beso, ya. Feliz cumpleaños. Buenos días a todos, al Club de los Primeros. Pues nada, ahí vamos para Aral a pintar. Un saludo a Randy, a Torres y a Pablo. Vamos, con alegría, que es miércoles ya queda poquito para el finde. Saludos. Más mensajes. Buenos días, Club de los Primeros. Buenos días. Aquí en Topares, 15 graditos y ha estado lloviendo. Han caído 8 litros. ¿8 litros? O menos, en la finca. Ya. Y la mañana se presenta fresquita. Qué bien. Vamos por el miércoles a tope. Qué bien, qué alegría. Buenos días, Juan Antonio. Buenos días. Los los miembros del club de los primeros. Soy Juan Eque, conductor de Tucson. Saludito para todo el mundo. Hoy entra un poquito más tarde, pero bueno, que son las 6:30 también de la mañana, que hombre, bien temprano. Saludo a todos mis compañeros de Tucson. Y recordarte, Juan Antonio, si... ¿El qué? Si ya has recargado el bonobús, que ayer decías que tenías que renovarlo. Sí, sí. O mejor dicho, recargarlo. Sí, así es que... que nada, para recordártelo, claro, que recargue el bonobús. Sí, sí, lo tengo que recargar, sí. Venga, hasta luego. A ver si paso, como yo no fumo, no, a ver si paso por el estanco y lo recargo. ¿Qué le vamos a hacer? El que más dinero tiene siempre se lo queda a mi hijo. En segundo, 7:00 de la mañana. Mañana más, hasta entonces.